El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Que nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo va llevando este jueves? Bien, bien, bien. Estaba escuchando la cortina. Pobre León, dice que murió el comunismo y ahora resulta que por todos lados está lleno de comunistas. Sí. Qué paradoja, ¿no? Una gran paradoja. ¿Qué tomás, Juan Carlos? Bueno, voy a tomar un Campari rebajado con un poco de jugo de naranja. Bueno. Qué bueno, de vez en cuando me gusta. Más o menos la proporción, para conocerte, digo, para cuando vengas por casa. No, más o menos mitad y mitad, menos naranja que Campari, por supuesto. Fuertón, bueno. Sí, porque si no es otra cosa que no sé qué. Es un jugo mentiroso. Si no es un licuado, claro. Ah, bueno, escuchá muy bien lo que te voy a contar. A ver. ¿Vos nos escuchás bien? Perfecto. Bueno, porque necesito que escuches algo que te va a hacer sentir muy bien. Es un mimo que un oyente de nuestro programa, de nuestra radio, yo te diría que nos hace, pero en particular inspirado en algo que vos dijiste. A ver, ¿vos te acordás? Completame la frase. Nada se pierde, todo se transfiere. Muy bien. Grande. La última vez que charlamos en el último cafecito explicaste eso, digamos, ¿no? Ajá. De desarmar el mito de que no hay plata, y varias otras cosas más, y la redistribución necesaria en un país rico y de gran riqueza como la, de gran producción económica como la Argentina. Y vos dijiste, nada se pierde, todo se transfiere. Lucho Miloco es un artista que fue, por ejemplo, uno de los fundadores de Pimpau, una formación para pibes y pibas, pero también para las familias, hermosa, canciones muy lindas, muy emblemáticas, las podemos compartir. Y es oyente del programa. Y cuando te escuchó decir eso, cuando te escuchó esa frase, nada se pierde, todo se transfiere, agarró la guitarra. No me di. Se puso frente a algún dispositivo, un celular, probablemente un celular, un dispositivo electrónico, y grabó esto que vas a escuchar a continuación y que compartimos con su permiso. Además, le mandamos un gran abrazo, oyente del programa, Lucho Miloco, y grabó esta belleza. Escuchá. El peso que devaluó y te licuó todo el sueldo, que dispara la inflación y suben los alimentos. Mientras se callan los medios, alguien se volvió más rico. Entregaron todo el litio y te sacan los remedios. Subieron los impuestos y él no se cortó las manos. Criticaba a Caputo y ahora parecen hermanos. Nos gobierna como un rey, defiende a los genocidas. Y ahora escucho cosas que pensé que no volverían, porque cada uno da lo que recibe. Pocos reciben lo que das. Nada es más simple, ya lo hizo Menem. Nada se pierde, todo se transfiere. Y ahora con mi ley, todo se transfiere. Qué hermosa libertad, todo se transfiere. ¿Qué te parece, Juan Carlos? Qué caricia, Dios me libre, qué maravilla. Sí, además, bueno, uno habla en las cosas que sabe, como diría el burgués gentilhombre, uno habla en prosa, ¿no? Aquel había descubierto que hablaba en prosa, Molière, el personaje de Molière, y así como uno es capaz de desarrollar este tipo de lenguaje, yo me siento incapaz de versificar, de poetizar, de generar otro rasgo de la creatividad humana como hace este artista, este muchacho. Lucho Miloco, te vamos a mandar, te quisimos sorprender al aire y no mandártelo al aire, ahora te lo vamos a mandar y te lo vamos a compartir. Y lo lograron, que reciba un abrazo, un abrazo mío así al aire para que a modo de agradecimiento. Y bueno, y me alegro, y si vos me permitís, sí, quiero insistir en una cuestión. Es muy frecuente que se sienta el despojo de los ingresos, de los salarios, de las jubilaciones, pero paradójicamente no queda claro qué pasa con toda esa riqueza o qué pasa con todos esos ingresos. Desaparecen porque los jubilados lo pierden, los asalariados lo pierden, y después no queda claro qué pasa, como que se pierden el aire, o no sé, o hay algún fenómeno químico, y en realidad se transfieren a otros sectores que engordan sus ingresos. Yo me acuerdo que Basualdo, estoy recordando, el economista... Sí, Eduardo Basualdo. Sí, un cálculo de cuánto implicaba los 19 puntos que perdió el sector trabajo durante el periodo de la presidencia de Mauricio Macri. Y daba una cifra de 80 y pico mil millones de dólares, que uno los perdió y se le transfirieron a otros. Uh-huh. Entonces, por eso yo siempre insisto en que hay que ver el lado del despojo, pero hay que ver a dónde va a parar eso. Por eso, actualmente, todas las organizaciones gremiales empresarias, sí, están eufóricas apoyando a Milei, ¿no? Bueno, es esa pregunta por el sentido que un sector de la sociedad le da a su propio padecer, digamos, ¿no? Y mientras eso dure, evidentemente Javier Milei tendrá cuerda, o el gobierno de Javier Milei, y no solo el de Javier Milei, sino el resto de los sectores que están apoyando el ajuste. Porque por más que no sean oficialismo, lo acompañan porque siempre sintieron que esto era lo que había que hacer y quizá les costaba entender el cómo de lo social. Juan Carlos, nos acompañás a escuchar, está hablando Vidal, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, a la salida de la reunión en un hotel ahí en la costanera de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, de los gobernadores patagónicos. Lo escuchamos a ver si en el entrelínea que vos sabés leer nos resumís un poco qué salió de esa reunión. Yo creo que tenemos la obligación de avanzar en esta agenda. Esto no tiene que quedar acá. Y en esto también los convoco a todos ustedes a que participen, a que opinen, a que acompañen con ideas, con nuevos proyectos. ¿De qué nos sirve a los que trabajamos en política si no podemos garantizar que nuestros representados vivan mejor? Si no podemos garantizar trabajo con salario digno, si no podemos garantizar que nuestros jubilados puedan estar un poquito mejor después de tantos años de aporte a nuestras provincias y a nuestro país. ¿De qué nos sirve estar en política si no podemos lograr abaratar los costos de la canasta familiar en la Patagonia? Si teniendo el recurso que tenemos, no soñamos en grande y pensamos en tener una refinería en la Patagonia que nos permita abaratar el costo del combustible. Estas son las cosas que tenemos que tomar y que estoy muy convencido que en esta mesa, que en este equipo de trabajo, me atrevo a decir, conformado por gobernadores y sus equipos, es el trabajo que tenemos que hacer y que llevar adelante por el bien común. Yo sinceramente quiero pedir algo más a través de todos los medios presentes al gobierno nacional: diálogo con respeto, una cuestión básica y elemental para poder construir de acá para adelante por el beneficio, en beneficio de todos los argentinos. Bien, ahí está hablando Claudio Vidal, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, referente del sindicato petrolero, que con un par de agrupaciones o con distintos sectores y expresiones del radicalismo, del PRO, de la provincia también, de Santa Cruz, nunca integró, quizás fina al peronismo en algún momento, pero nunca integró institucionalmente el partido justicialista, es el gobernador de la provincia. Enseguida nos dicen los muchachos ahí en producción si habla Torres, si habla Rolando Figueroa, a ver qué más hay. Pero de lo que escuchaste, ¿qué sacás de cara a la reunión de mañana, Juan Carlos? Sí, concretamente de lo que escuché, ¿no? Lo primero que dice es que valora el diálogo, ¿no? Que no dice es una agenda que tenemos que abordar, ¿no? Creo que es inevitable que un gobernador o los gobernadores son convocados al diálogo por el presidente de la nación. Un presidente recién votado por el pueblo no puede negarse a un diálogo. Ahora bien, a renglón seguido plantea una serie de cuestiones de carácter económico y de carácter social que no se corresponden con la línea política del gobierno nacional, porque reivindica el tema de las jubilaciones, el tema de los sueldos, reivindica la necesidad de que haya una empresa determinada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hace una reivindicación de carácter político social. Y por último, dice, bueno, muchachos, pero no nos sigan agrediendo, porque no recuerdo bien cómo lo dice, pero es clarísimo que tiene que haber respeto, porque lo que hubo hasta aquí es una falta de respeto y una agresión. En suma, yo creo que... Al comienzo de lo que escuchamos habla de salario digno, de una canasta básica accesible y de jubilaciones, ¿no? Todo opuesto a lo que dice Milei y a lo que dice el gobierno. Por lo tanto, en definitiva está diciendo, vamos a ir al diálogo, esa es una agenda que hay que afrontar. Luego se posiciona políticamente, ideológicamente, en función de una agenda social, y después dice, muchachos, nos tienen que respetar. Bueno, creo que por ahí viene, más que nada, en los que no son de la oposición franca, que son todos los gobernadores pertenecientes a Unión por la Patria, que van a tener una posición más dura, no más confrontativa. Mm. Pero cierto es que lo que dice este gobernador puede representar a una cantidad importante de gobernadores, ¿no? Que es, sí, hablemos, dialoguemos, pero acá rendición incondicional no hay. ¿Qué es lo que quiere hacer Milei? Y falta decir algo más. Mucho de todo esto, no voy a decir nada muy original, está empujado por el propio Fondo Monetario Internacional. Cada vez han sido más explícitos. Muchachos, ustedes van bien, están haciendo el ajuste, pero tienen que tener mucho cuidado con la reacción social. Por lo tanto, vean cómo pueden atender de algún modo ese frente. Para que sea sostenible. Para que sea sostenible, un ajuste brutal. Mm. Así es, tienen miedo que se les vaya al carajo por la reacción social. En francés, lo sí, así, efectivamente. Así. Guita Gopinat dijo así, ¿no? Pasó, dijo, y en realidad, no, ella lo dijo siempre con esos lenguajes crípticos de los fondos monetaristas y de los estos economistas del Fondo Monetario, porque yo quiero a los economistas, pero no a los del Fondo Monetario, que son los de la representación colonial más grande del mundo para los países como nosotros. Yo creo, francamente, y aspiro a que haya una gran reacción social que impida este programa que el presidente quiere sostener a capa y espada. Mm. Espero que la reacción social lo logre quebrar, porque si no, quien va a quebrar es la economía nacional y las grandes mayorías nacionales. Ya tenemos 27 millones de pobres, 7 millones de hambrientos, no sé a dónde vamos a llegar. Por lo tanto, una posición progresista tiene que ser de confrontación con este programa económico. Sí, la preocupación de siempre, ¿no? Que hay un sector de la sociedad muy importante que asume que no había otra. Que asume que no había otra alternativa y que a esto nos trajo el plan platita del gobierno anterior. Sí. Que eso fue un despilfarro irresponsable que terminó en este ajuste, ¿no? Sí, más o menos eso. Está muy instalado eso, Juan Carlos, mucho más de lo que... Sí, convenció a mucha gente, y efectivamente que viene a hacer algo con como la mitad de la sociedad. Y la otra mitad se le opuso en la elección y se le va a seguir oponiendo. Lo que hay que ver es en ese 50% que de ninguna manera subestimo ese fenómeno. Sí. Es más, creo que tenemos que reconocer que no fuimos capaces de entenderlo y de ponderar a fondo esa cosa soterrada, subterránea, que había, que trajo a este personaje a la presidencia de la nación. Pero hay que ver que en ese 50% del electorado, millones y millones, ahí hay muchísimos estratos, franjas, concurren desde gente muy humilde, gente de clase media, francamente yo creo que eso no es una, es una cosa cuantitativa, pero de ninguna manera es una cosa monolítica. Y es tan feroz el ajuste que yo creo, no sé si decir creo o espero, porque no puedo dejar de ser sincero con ustedes, como siempre, que eso se va a fracturar prontamente, porque agrede y daña la vida de las clases medias y la vida de los sectores humildes. Déjame hacerte... Entonces, sí, dale. No, eso es mi impresión, sí. Una última pregunta que nos debatíamos aquí con los muchachos en el arranque del programa. En la reunión de mañana, ¿quién va fortalecido? ¿Van los gobernadores fortalecidos después de la derrota política que le dieron al gobierno en el Congreso? ¿O Milei va fortalecido habiendo demostrado que si quiere le vacía las cajas a las provincias? ¿O eso es lo que vamos a ver? ¿Esa es la disputa que empieza mañana? No, yo me inclino por esto último para ser sintético. El gobierno recibió un golpe al mentón fuertísimo, que fue el rechazo en el Parlamento. Incluso el Parlamento, al que yo suelo decir que lo quiere mandar al purgatorio, el Parlamento se vivificó con todo eso. ¿Se qué? Se vivificó, se fortaleció, incluso sí, ante la opinión pública. Jugó un papel, debatió, hizo de todo y le rechazó a un presidente que venía al galope, a degüello, y le rechazó su proyecto, uh-huh, ¿no es cierto? O sea que eso es un hecho incontrastable. El presidente redobla la apuesta, porque eso tampoco podemos dejar de registrarlo. Y efectivamente... efectivamente también utiliza el látigo de los recursos y, bueno, coloca en una situación muy comprometida a gobernadores, a las provincias, ¿no? Así que, en fin, creo que hay una instancia que no es un empate. Yo creo que el presidente, lo determinante es que recibió un golpe y que hay una situación social muy grande, porque lo del Fondo Monetario Internacional que recién mencionamos, Pablo, si no hiciera falta esta preocupación, el Fondo Monetario no la plantearía. El Fondo Monetario lo que quiere es el ajuste doloroso de Milei. Lo hace porque hay una situación social muy grande y eso va en contra, obviamente, volviendo a la reunión de mañana, de las fortalezas del gobierno. Yo creo que el gobierno tiene la debilidad de que se le puede venir la noche. Así que yo creo que por ahí van confluyendo factores que no son fáciles de hacerlo en forma aritmética, ¿no? Bien. Juan Carlos, gracias como siempre, un abrazo grande. Y ahora te mandamos este regalito hermoso del artista Lucho Miloco, que te... Muchísimas gracias, un gran abrazo a él y a todos ustedes. Abrazo grande. Juan Carlos Junio, El Cafecito.